felicidad. Si ya lo dice la tele, lo que está bien no está mal. Como peces en el agua, que fuera se ahogarán. Que no se rompa el silencio, no ver, no oír, no hablar. Maniobras sujetadas entre la impunidad. Si todo blanco y negro, ¿dónde quieres estar? Transmitiendo sus males, siempre se salvarán. Si le faltamos la mano, insurgente de la organización. Somos, somos espacio de conflicto. Somos, somos la duda, la rebelión. Somos, somos respuestas en movimiento. Somos contrainformación. Si ese papel es virtual, lanzando el mensaje que la palabra hay que tomar. Asalta el medio para llegar hasta el final. Si por decir lo que pienso me llaman radical, si por pensar lo que digo me llaman criminal, si por compartir los sueños a mí me llaman ilegal, si por cuestionar el orden. Somos, somos, mira protagonista. Somos, somos, frente a la manipulación. Somos, somos espacio de conflicto. Somos, somos la duda, la rebelión. Somos, somos propuestas en movimiento. Somos contrainformación. Somos, somos mirada antagonista. Somos, somos frente a la manipulación. Somos, somos pensamiento insurgente de la organización. Somos, somos espacio.